Cariño, ¿y este facturón de la luz? ¿Qué? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ahorra y no llores! Frigoríficos Samsung Bespoke AI con inteligencia artificial. Aprenden de tus hábitos y ahorran hasta un 15% de energía. Electrodomésticos Samsung. Deja que la inteligencia artificial trabaje por ti. En Instagram también ponemos selfies, reseñas, noticias y toda la actualidad del planeta rock. Síganos, @radioactiva. Si lo suyo es el hard rock y el heavy metal, no se pierda todos los domingos Hard and Heavy. Muchos dejan este disco como el más importante en la discografía de la banda Alice in Chains. Es el Dirt, donde tenemos una canción muy, muy cercana al metal alternativo. Es Them Bones, iniciando esta segunda hora ya de Hard and Heavy aquí en Radio Activa. Espero la estén disfrutando. Espero también dejen sus reportes desde donde escuchan Hard and Heavy, en qué parte de la ciudad de Bogotá, los que están en Medellín, en cualquier parte del país o en el mundo. Repórtense, nuestro WhatsApp es el 300-534-0776, 300-534-0776. Yo soy Cristian Restrepo, el Mapache, continúo con ustedes hasta la 1 de la mañana y vamos con más música, más canciones potentes. En esta segunda hora tendremos a Deep Purple, a la banda The Who, que, pero no estamos hablando de The Who, la banda de los años 60, por ahí, 70, no. Estamos hablando de una banda asiática. Viene Plasmatics, se aproxima Cannibal Corpse, Avalanche, Torquemada desde España. Viene Metallica también con la canción que hace parte del primer disco de la banda llamado Kill 'Em All, y es la canción con la que abre ese álbum, temazo, Hit the Lights. Y esto es The Sodom, 1982, un poquito más cercano a nuestra época, aquí en Hard and Heavy. We'll be right back. Maiden Heavy. We'll be right back. tal el programa que presenta Duff McKagan y su esposa Susan Holmes? Se llama Three Chords and the Truth, a las 9 de la noche todos los domingos aquí en Radio Activa. ¿Qué tal les está pareciendo ese programa? Cuéntenme a través de nuestro WhatsApp, repórtense y síganos en redes, @ Radio Activa. Puede seguir también las redes de la ciudad de Medellín, @ Radioactiva Medallo, que es desde donde estamos transmitiendo este programa llamado Hard and Heavy. Estoy aquí desde la cabina de Radioactiva Medellín. Hablemos de más música. Teníamos hace un momento algo de parte de Avalanche, de esta banda de power metal español, Torquemada. Se viene a continuación Winger con una muy buena canción que lanzaron para su más reciente producción discográfica, Tears of Blood. Cannibal Corpse con algo más pesado, Hammers Must Face. Y traigo a la banda de David Drayman, que en el año 2005 lanzaron un temazo llamado Stricken. Esto es Disturbed, aquí en Hard and Heavy. Heavy. Heavy, el lado oculto de la música. We'll be right back. año 2023 con la canción Tears of Blood. Hace parte del disco que lanzaron ese año llamado Seven, el séptimo álbum de estudio de la banda del señor Kip Winger. Bueno, ese álbum tiene una canción, hay una canción que me gusta mucho de ese disco, se las quiero recomendar, y es el track número 12. Se llama It All Comes Back Around y es casi una power ballad, pero es un temazo muy bueno. Algo de metal progresivo por ahí también se puede esperar de la banda Winger, y lo tiene en ese buen disco llamado Seven. Vamos con más. Programe lo suyo, nuestro WhatsApp 300-534-0776. Y avisito porque el 22 de agosto en la ciudad de Bogotá se presenta la banda Molotov en el Movistar Arena. Consiga sus entradas y gáneselas también escuchando Radio Activa. Viene en camino Waftop de la banda The Who, Brujería con Brujerismo. Y tenemos a Plasmatics para recordar a Wendy O. Williams. Rock and Roll en Hard and Heavy. radioactiva. Al aire. Al aire. Hard and Heavy. Lado oculto de la música. Thank you. ¿Qué tal le pareció Wolf Totten de Who en Hard and Heavy de Radioactiva? Muchos ya conocen esta canción. La habrán escuchado posiblemente con Hard and Heavy, porque yo en la ciudad de Medellín también la llegué a programar. O porque alguien se la recomendó, o porque se fueron a un bar y resulta que alguien la pidió. Es una muy buena canción. Es de una banda de Mongolia. Se llaman The Who. No confundir, como les digo, con la archirreconocida The Who. Bueno, Wolf Totem es quizás la canción insignia de esta agrupación mongol. Seguimos en Hard and Heavy hasta la una de la mañana. Voy cerrando esta segunda hora. Viene Deep Purple y Highway Star. Y tengo también compañía de una banda que estuvo presentándose en la ciudad de Bogotá en este 2025. Fue uno de los grandes conciertos de este 2025. Les hablo de System of a Down. Vamos al año 1999. Esto se llama Spiders. Your life. Oh, noticia del año, lo que usted estaba esperando, es el momento de decirle que vuelve la Maratón del Gallo a Radioactiva. Buena noticia. Claro, esto es importante. Prepárese, productor, física, mental, psicológicamente. Vamos a compartir con nuestros seguidores de tú a tú. Vamos a saber cómo estamos, qué tan huecos estamos hoy por hoy. Yo no estoy preparado. El músculo que más he ejercitado últimamente, Pacho, es el hígado. Y lo necesitamos. Pagan horas extras. Maratón de 5 horas del gallo. ¡No! Serán días, noches, retos, invitados especiales, personajes virales, digital, streaming, dale like, comparte. La Maratón del Gallo de Radioactiva 2025, algo nunca antes visto. Hay refrigerio. Whisky. La Maratón del Gallo de Radioactiva. ¡Radioactiva! Si lo suyo es el hard rock y el heavy metal, no se pierda todos los domingos Hard and Heavy. I